Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM y el streaming con la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Amigos y amigas del puerto, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada, obviamente, y el streaming con la página web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail sabe que hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa o escribir cuando ustedes quieran. Saluda Jay, que ya nos está escuchando desde Santiago de Chile. Y el teléfono, por si quieren llamar, 93-317-7366, 93-317-7366, sí. Ojo, llamen solamente cuando el programa se hace en directo, es decir, los martes de 4 a 6. Si lo escuchan, por ejemplo, un miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana, es la repetición, así que no llamen. Un montón de músicas. Hoy tendremos rock y pop inglés. La historia comienza de la siguiente manera. Esta mañana, preparando el desayuno, escuchando la radio, suena una canción y esa canción me da la idea o del hilo conductor de lo que podía ser el programa y de lo que va a ser el programa de hoy, lunes 3 de diciembre de este año 2012. Joe Cocker. Can't you see? beautiful. So beautiful. El señor Joe Cocker. 2:41. Una canción de esas romanticonas que me imagino que el doctor Bacterio, compañero de aventuras aquí en Contrabanda FM, lo pueden escuchar en el programa El Rizoma Malinowski, estará diciendo: uy, qué mal que estamos comenzando programa en esta onda tan nostálgica y romanticona. Bueno, el asunto es que esta canción, que la escuché esta mañana mientras preparaba el desayuno, fue la que me dio la idea de hacer un programa con rock y pop británico. En realidad, me hubiese gustado haber presentado un disco de Joe Cocker con una gira que hizo por los Estados Unidos con una banda formidable montada por el señor Leon Russell, pero eso lo voy a dejar para otra oportunidad, porque es un vinilo doble y se los quiero presentar tranquilamente. Dejaré pasar algunos martes y después volveremos a ese magnífico disco. Aquí tenemos otro tema de Joe Cocker. Aquí como más Cocker que nunca. Sí, hay otros, pero no quiero tocar aquellos temas que son precisamente, no quiero hacerle escuchar esos temas que son precisamente los que se escuchan todo el tiempo por la radio. The Letter, la carta, Joe Cocker. Home, where my baby, she wrote me a letter. take no fast train. Hey, the lonely days are gone, I'm coming home. Well, my baby, she wrote me that letter. She wrote me that letter. Señor George Cocker, y este tema titulado The Letter, la carta. Y bien, vamos a pasar a un tercer tema del señor George Cocker de este CD, que es una magnífica colección, Star Records, que salió, no sé si salió en forma de coleccionable o no, pero era una colección muy, pero muy muy buena. El doctor Bacterio antes pasó por aquí un momentito y me comentó que él, por medio de esta colección, había conocido muchísimos cantantes y grupos que se dieron a conocer, al menos para él, con esta colección. Joe Cocker, un tema más, esta vez un tema de Greg and Allman, del repertorio de los Allman Brothers. Midnight, Midnight Rider, Joe Cocker. Well, I'm done, the time ain't easy. And the line is joint long. Oh, my baby, she's still waiting. But I ain't gonna let them catch me, no. I ain't gonna let them catch me, midnight rider. Well, my home is on the south side, but my Joe Cocker, y este tema del repertorio de los Allman Brothers, como les dije que se llamaba el tema, aquí lo tengo, Midnight Rider. Tenemos aquí a nuestro corresponsal, no sé de dónde viene, nos lo dirá ahora. Muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. A ver, no sé, no le oigo. No, es que no le oigo en absoluto. Ahora, uy. Ahora el cable. Y salió así como un huracán. Voz atronadora. Total y absolutamente. Un viril impresionante. ¿Con quién hablo, perdón? Es que es un corresponsal. Buenas de esto que tenemos Antonio, aquí. Aquí, profesor Bacterio. Ah, claro. Perfecto, profesor Bacterio. Dígame usted. Pues nada, bueno, lo primero, que esperaremos atentamente a que llegue ese programa especial sobre el Mad Dogs. Mad Dogs and the Englishman, ¿sí? Sí, gran discazo. Oye, lo invito a que venga. Vale, pero bueno, será ponerlo del tirón, ¿no? Total, ¿qué vas claro. a comentar? Ya es que es... No, total será, además será en vinilo. Bueno, menos que quieras comentar las circunstancias hepáticas del señor Cocker a raíz de esa gira. No, pero también, sí, que al final tuvieron que casi cancelarla. No, pero hay detalles interesantes como la participación de Leon Russell, este multiinstrumentista, productor, cantante, que fue quien montó la banda, que permitió que se hiciese esta gira. Bueno, ya llegará el momento. Dígame, sí, doctor. Pues bueno, yo venía en realidad con temas menos agradables que Joe Cocker y sus giras y toda la música que traía. Soy Antonio. Y es que había un par de noticias que han salido hoy que, bueno, me parecían importantes igual de mencionar en la radio, y que no hay ningún programa así de carácter informativo o así más social, pero igualmente pues todos los programas como están abiertos a este tipo de temáticas, me parecía interesante comentarlo para la gente que no lo esté escuchando si no ha llegado a sus oídos. Adelante. Uno de ellos, que es propiamente la noticia, es que una vez más, anoche, bueno, durante la madrugada de hoy, ha fallecido una persona en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. ¿Ah, sí? Una vez más, esto, bueno, en este caso una persona armenia, que según, porque hasta el momento, claro, acaba de salir la noticia a través de fuentes oficiales, parece que ahorcado en su celda. Ahorcado, esa será la versión oficial, me imagino. Bueno, ¿no? Independientemente de si es la versión, o sea, si realmente pues esta persona decidió quitarse la vida, pues no sé, al menos mucha gente nos sostenemos que cualquier muerte en custodia del Estado, ya en este caso no es ni siquiera policial, ni bueno, sí que es policial, porque judicial, es la... Sí, bueno, claro. No, es que no es judicial, es una es las judicial. Características del CIE, que no en vale. No hay intervención judicial. Pero en cualquier caso, pues es un asesinato, ¿no? Cualquier muerte en custodia. De momento no hay más información. Bueno, recordar que no es la primera vez que ocurre. Creo que ahora, así pues es. Era justo también ahora en diciembre o enero, que hace un par de años también murió una persona, ¿no? Y bueno, lo cual sirvió para empezar a denunciar toda esta situación de los centros de internamiento de extranjeros, que igual para gente que nos escuche de fuera del Estado español, pues explicarles un poco que son unos centros de internamiento, porque no son cárceles propiamente. Primero porque, como decía, no interviene ninguna regulación judicial, es la policía que detiene a personas, bueno, que identifica arbitrariamente a personas por la calle. Y que las llevan directamente a estos centros. Exacto, en el caso de no tener los papeles en regla para pues de residencia, de trabajo o los permisos necesarios para permanecer en el Estado español. Bueno, pues estas personas son allí internadas durante un máximo, si no me equivoco, creo que son 2 meses, ahora no recuerdo porque van cambiando las legislaciones. Y bueno, puede ser o bien que los dejen otra vez libres con una orden de expulsión si no han podido aclarar su situación conforme a la ley de extranjería, más que nada porque también por hacer notar que hay veces en las que detienen arbitrariamente a gente que después finalmente puede demostrar que tiene los papeles en regla. Ya. Es que preventivamente lo meten en un centro, lo que dificulta muchísimo más hacer los trámites para demostrar eso. O en otros casos lo que hacen es deportarlos directamente, como es el caso, no recuerdo si es hoy o mañana, que hay preparado pues un avión que desde diferentes centros de internamiento de toda la Unión Europea, porque es una institución, digamos, regulada por la Unión Europea y sus políticas de fronteras y de blindaje de fronteras, pues decía un avión que desde diferentes países de la Unión Europea llevará a personas nigerianas, o no necesariamente, en un vuelo fletado exclusivamente para deportar a personas a Nigeria. Desde cada uno de los países. Sí, es una institución además, de la Unión Europea que se dedica a coordinarse para organizar estos vuelos y poder deportar. Y además los hacen el mismo día, me imagino, la misma Exacto, hora. Exacto. Sí. ¿Y cuáles son las condiciones, doctor, en las cuales están estos detenidos en los centros de ¿cómo se llaman? ¿Están en Barcelona? ¿Están fuera? ¿Están en el centro? El centro internamiento, el de Barcelona, porque no es el único que hay en el Estado español, exacto, en Valencia y en Madrid, y hay varios en el sur, está en la zona franca, en una zona, pues, bueno, supongo que el concepto de zona franca, ¿no?, como zona portuaria, industrial, etcétera, alejada, muy alejada del centro de la ciudad, de hecho, pues es un largo trayecto en autobús, porque además no llega el metro hasta allá. Uh-huh. Y bueno, es una comparación un poco engañosa porque en la cárcel también se maltrata, se tortura y mueren personas, pero, digamos, al contrario de la prisión, de la cárcel, digamos, a la que te envía un juez, sea preventivamente o sea con una condena, en el CIE no hay una regulación, digamos, un derecho penitenciario de cuáles son tus derechos una vez estás en ese lugar, con lo cual es una normativa absolutamente arbitraria elaborada por el Ministerio de Interior. Y en la cual, pues, por ejemplo, no están, no hay un control, digamos, de qué ocurre allí dentro, ¿no? Hasta, bueno, justo estos últimos años ha habido algunas presiones para que pueda entrar, pues, algún organismo externo para, pues, bueno, fiscalizar qué está pasando allá adentro, cuáles son las condiciones, cuáles son las quejas que tienen las personas internas, los internos en este caso, porque en el caso de Barcelona solo hay hombres, y que, por ejemplo, pues, el régimen de visitas es absolutamente arbitrario, no está regulado como estaría en una cárcel, en fin, toda una serie de arbitrariedades que dependen directamente no de lo que decida un juez o lo que decida una ley, sino directamente de lo que decida el ministerio. Y decía, ministerio. Decía usted, profesor, que aquí en Barcelona solo están hombres. ¿Y las mujeres dónde las recluyen? Pues puede ser, sí que hay casos en los que muy puntualmente pasen por el CIE, pero por ejemplo ocurre que si a una mujer que no tiene nada de los papeles en regla es identificada en unas redadas, porque expliquemos que hay redadas hechas expresamente con esa finalidad. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, la Policía Nacional, la policía, digamos, del gobierno español, no tiene competencias de, digamos, seguridad ciudadana o de... No tiene, lo harían los Mossos de Escuadra. En cambio, la Policía Nacional se dedica exclusivamente a hacer redadas con criterios racistas, porque obviamente solo piden documentación a quien externamente pues tiene rasgos que podrían dar indicios de que son extranjeros. En este caso que hablábamos del vuelo a Nigeria, pues a lo mejor 15 días antes, pues precisamente se dedican a buscar personas nigerianas para poder deportarlas. Ya. Y entonces, en el caso de que sea una mujer, es probable que no la envíen a Barcelona, porque es un centro solo para hombres, sino que la envíen, si no me equivoco, en Valencia, el más cercano, donde sí hay mujeres. Es otro tema, el de la movilidad, ¿no? Porque son pocos los centros que hay. Bueno, son demasiados para lo que sería la decencia y los derechos humanos, pero en comparación con el territorio, entonces nos encontramos con personas que han sido detenidas en una ciudad y se han trasladadas a otra y a lo mejor al cabo de un mes los dejan en la calle sin un duro, sin conocer el lugar donde están y absolutamente desamparados a la espera de que a lo mejor sí, a lo mejor no, los hagan expulsando. Vaya, bueno, entonces tenemos esa noticia de la persona que ha fallecido, ahorcado. ¿Y cuál era la otra? Y la otra en realidad no es una noticia, es igual de trágica, sobre todo porque tiene la misma consecuencia, pero no es una noticia porque se trata de un suceso que pasó el pasado 31 de julio. Ajá. Y que, bueno, pues una serie de compañeras de, bueno, pues un colectivo que se dedica a hacer audiovisuales, que es el 15MBCNTV, uno de los colectivos que, por ejemplo, colabora con Contrabanda cuando hemos hecho las coberturas de huelgas generales, junto a Reraguarda Moviment, una plataforma antirrepresiva que lleva funcionando, si no me equivoco, un par de años, no llega a los 2 años, 1 año y pico, pues han estado investigando lo que pasó el 31 de julio en la comisaría del Vendrell. El Vendrell es un pueblo de Tarragona, cercano a la costa, en el que murió pues una persona de origen magrebí. Ahora no recuerdo los detalles de cuál era su situación, si tenía ciudadanía española o no, que, bueno, que se llama Yassir Al-Yanoussi y que, pues, igual que hablamos en el caso del CIE, la versión oficial es siempre que aparece muerto. Ya. Y, bueno, a nivel mediático sí que igual había trascendido este hecho de alguien ha muerto, que es aquella forma pasiva de que la gente se muere, ¿no? Y, bueno, pues, investigando, pues han hablado con personas de su entorno, con su padre, con familiares, era un chaval joven, 29 años, con... con el abogado que está llevando el caso, y han sacado pues toda una serie de irregularidades que dan indicios de que ese supuesto suicidio o muerte accidental pues no era tal. De hecho, lo que han sacado principalmente es un vídeo donde recogen todos estos testimonios, explican todos los detalles del caso y sobre todo las irregularidades, que pues por ejemplo, si buscáis en internet, bueno, a través de Twitter han movido el hashtag, que son estas palabritas clave que sirven para agrupar mensajes, que es Justicia Yassir, en catalán, Justicia, bueno, que de hecho lo escribe igual que en castellano, Yassir, que es con Y-A-S-S-I-R, ahí podéis encontrar, y si buscáis, por ejemplo, en YouTube eso mismo, Justicia Yassir, o bien buscáis Reguarda Muy Men, o bueno, los diferentes inputs que estamos dando, pues podéis encontrar ese vídeo, un vídeo de 17 minutos donde se documenta todo esto. ¿Y cuáles son las irregularidades? Pues eso, ¿no? Los Mossos lo saldaron con... Se ha muerto solo. Y, pues, por ejemplo, el vídeo, porque en esas... En custodia policial en una comisaría, pues hay unas cámaras de vigilancia que precisamente se pusieron para eso, para evitar casos de abusos. Pues resulta que los... el vídeo que llegó a juzgados es un vídeo de una hora, cuando los sucesos que se ven en ese vídeo duran 4 horas. Y la policía, pues a requerimiento del juez, la policía se está negando a dar el vídeo íntegro, alegando que ya se ha destruido porque han transcurrido más de 2 meses, que es el término legal, etcétera, etcétera. Que obviamente, en el caso de que haya una muerte, pues esos vídeos... No, la idea de grabar es que si ocurre algo, por supuesto, precisamente esos vídeos se conserven. En fin, también irregularidades en cuanto se supone que esta persona, dicen que tomó una dosis letal de una sustancia, no sé si hablan de cocaína, dentro de la comisaría, cuando había, de la comisaría, en calabozos, cuando había sido cacheado íntegramente, se le habían quitado los cordones, el cinturón, etcétera, etcétera, y sin embargo no habían encontrado esa sustancia, que tampoco se refleja en el informe toxicológico, es decir, un montón de irregularidades que señalan a que no fue tan accidental la situación. Y también lo que señala su entorno es que ella sí era una persona que se había visibilizado mucho en los conflictos que en el Vendrell son habituales entre la policía catalana, los Mossos de Escuadra y bueno, hablan de esta comunidad magrebí, es decir, una comunidad que sufre un fuerte acoso policial en el espacio público, en bares, etcétera, y que pues esta persona se había significado, ¿no?, por su visibilidad en la denuncia de estos abusos. Su participación en esto, ¿no? Y en definitiva, pues son demasiadas circunstancias que, una vez más, porque bueno, ¿no?, estos meses hemos estado hablando de este caso de asesinato en el Raval por parte de la policía, pues tenemos un caso más ocurrido en este mismo año. Y bueno, recordar, como siempre, una vez más, esa cifra de que durante el año 2012 fueron 11 las personas que murieron en Cataluña bajo custodia policial. 11. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la información. Algún día vendremos con noticias alegres. Sí, esperemos. Triste, pero bueno, denunciables, por supuesto. Sí, sí. Para eso están los sí, micros. Sobre todo porque precisamente no los medios de comunicación, pues del hacen tema del CIE no han dicho nada, pues con el tema de la muerte del Raval tardaron un mes en empezar a dar las versiones alternativas de lo que había pasado, o sea que es necesario que empujemos desde los medios. ¿Has escuchado lo último del Raval? Sí. Que hay, que ya ha hecho por fin el informe del forense. Hay 4, han encontrado 4 posibles causas de la muerte de este ciudadano. Primero, que sufría una insuficiencia cardíaca, en primer lugar. Segundo, que producto de la discusión, la supuesta discusión con el vecino, eso ya en principio le había producido un paro cardíaco. Tercero, que cuando llegó la policía, este hombre ya lo había golpeado, supuestamente, quien había estado discutiendo con este vecino del Raval. Y cuarto, efectivamente encontraron huellas de que había sido golpeado. Además, hay pruebas por la policía. Hay vídeos, testimonios. Hay estas 4 causas. Ahora, dicen, las 4 podrían haber sido la causa de la muerte. No especifican que o haya sido por una o por la otra. Hombre, el hecho es que de las 4, 3 se produjeron antes de que llegaran los Mossos de Escuadra al lugar. Efectivamente, claro. Y en ese momento estaba vivo con Andrés, y cuando murió, cuando entró en colapso, no recuerdo el término que se usa médicamente, fue después de la tremenda paliza. Decían que ya En el tercer punto, que es cuando hay la agresión, no sé si será mutuo o no entre el vecino de ¿cómo se llamaba el señor que? Juan Andrés Benítez. Juan Andrés Benítez. El vecino con el cual discutió Juan Andrés ya lo había golpeado y en ese momento ya estaba sufriendo un inicio de paro cardíaco. Y después, evidentemente, la paliza que le dio la policía. Pero el asunto es, como hay cuatro, cualquiera de esas cuatro podría haber sido la causa de la muerte, lo cual ya, digamos, mete a la cuarta posibilidad, que es la paliza de la policía, como una de ellas, pero no necesariamente la única. Bueno, en cualquier caso, digamos, todas esas causas ya se apuntaban, que por cierto, ¿no? Es como muy complejo, parece, el texto de la autopsia, porque se están saliendo como sucesivas versiones, ¿no? Semana a semana, y digo, al margen de eso, digamos que ahora, digamos, la prensa se ha aferrado a esto, en cierto modo, para contrastar como la opinión general, que hasta el momento, pues, era evidente que se trataba de que había muerto por a causa de los golpes recibidos. Por todo lo demás, porque recordemos que eso es uno de los elementos, hay elementos como los testimonios, los vídeos, etcétera, que a la jueza que lleva el caso la lleva a que hay una serie de Mossos que están imputados. Hay un punto que en este momento se me vino a la memoria. El primero era que sufría un problema cardíaco. Segundo, que había consumido cocaína. Tercero, los golpes recibidos por el vecino. Y cuarto, los golpes recibidos por la policía. Olvidaba del segundo, que era el consumo de cocaína. Que, por lo demás, recordar que al menos los datos que salían hace un par de semanas sobre el estado toxicológico... Decían que no. Bueno, que sí que había... Es decir, que si tú hacías un análisis, no sé cómo lo hacen a través de la sangre, no sé cómo lo hacen exactamente, sí que había indicios de que había consumido cocaína, pero en cualquier caso no en una cantidad susceptible, ni siquiera, digamos, de tener efectos tóxicos. Yo no digo nocivos, sino ni siquiera tóxicos. Tóxicos, bueno. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Y pues quedamos pendientes para hacer ese programa de Joe Cocker y los Mad Dogs. Los Mad Dogs. Es que se merece un poco de justicia Joe Cocker también, porque... ¿Verdad que sí? Sí, claro, es que pobrecito, después en final de los 70, 80 hizo algunos pasteles, ¿no? Pero pasteles. Pues eso hay que recordarlo ahí en lo alto. Perfecto, lo haremos. Nos ponemos de acuerdo, gracias. Hasta luego. Bueno, ya tenemos emplazado al doctor Bacterio para hacer el programa aquí sobre Joe Cocker, Mad Dogs and the Englishman. Bien, continuamos con este programa que les dije que lo íbamos a dedicar al pop y al rock, que nos llega de Inglaterra, de UK, United Kingdom. Hasta ahora hemos presentado solamente Joe Cocker. Pasamos ahora a escuchar a Sam Brown, una cantante, hija de un conocido músico inglés, que prácticamente la única canción que han estado tocando de forma chacona en la radio es una canción muy bonita, Stop. Pero no es esa la que les voy a hacer escuchar. Les voy a hacer escuchar otra, de un álbum que simplemente lleva por título el nombre de esta mujer. Es del año 96, Sam Brown, y el tema Troubled Soul. Un montón de músicas. Sam Brown y este tema Troubled Soul. Un montón de músicas. Yendo a rescatar un poco al pasado, un pasado tampoco tan lejano, pero final de los años 60, lo que vamos a escuchar ahora. Sam Brown era más o menos 96, si no me equivoco, le dije que era este disco, no, sí, del 96. Pero ahora retrocedemos y escucharemos a un grupo liderado en cierto modo por un guitarrista, cantante y compositor, Mark Bolan. El grupo se llamaba T-Rex. Uy, el teléfono. Fiel auditora del programa, tenemos a Victoria en el teléfono, que nos llama precisamente para hacer una observación en relación a la información que nos dio el profesor Bacterio. Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los contrabandistas y contrabandistas de toda la esfera terrestre y más allá. Bueno, mira, es que como hablabais de esto, he conectado cuando ya terminabais, casi se puede decir, no estabais hablando del, si se puede llamar suceso esto de aquí, porque bueno, sí. Claro, a vista de todos, pues parece que no se ha podido amagar, ¿no?, los casos, el caso que aquí ha sucedido, ¿no?, pero que en el Vendrell también, en los cuarteles de los mozos, o mozas, y mozos y mozas, también se les fue un chaval por también exceso de droga. ¿Y cuál fue la causa exactamente, Victoria? Pues yo, como estoy por allí, por alrededor, ya lo oí ya hace más de un mes esto. Ah, más no, de un mes. No es reciente, no es de ahora. Bueno, no. Después de lo del Raval, después. Ajá. Sí, después. Y luego, ya estando aquí en Barcelona, hará unos 8 días o así, también hoy, por las noticias oficiales, también que en las COR se les había ido otro chico, otra persona, también por cosas de droga. Sí, es correcto, son... sí. ¿Eh? Que sí que es correcto, que no es el... O sea, que hay otro caso todavía más reciente... Que este último de las CORS. Exacto, que bueno, que hay ahí algunas también que no está muy claro, pero en cualquier caso, pues supongo que sí, sé además, me consta de gente que está un poco investigando, igual que se ha investigado en el caso del Vendrell, que pues hace ya sí, también, ¿verdad? 5 meses. Lo del Vendrell, sí. Bueno, porque bueno, es uno de los problemas, ¿no? Que hasta que esta noticia sale a la luz, se contacta con las personas, se recogen un poco testimonios y sí, indicios, pues para dar más información, ¿no? Pero en cualquier caso son casos sospechosos, sí. Bueno, es que son 3 casos por exceso de droga, ¿no? Uh-huh. Como si lo demás no fuera ya bastante exceso, ¿no? Bueno, que quiero decir que los informes estos, que cada día salen uno diferente. Con la chavala Esther Quintana estamos viendo después de un año todo lo que está pasando, una vez un informe, otra vez otro, ¿no? Cada vez son diferentes los estudios que se hacen y salen a los medios cómplices, pues cosas diferentes, o sea, que causas diferentes, ¿no? Porque si la chica llevaba un punzón y se sacó un ojo, al final va a ser eso. No, en cualquier caso, lo preocupante o lo que levanta sospechas es que ante hechos tan graves como, bueno, en el caso de Esther Quintana, la pérdida de un ojo, que le quiten un ojo, como en el caso de muertes, es que, digamos, las personas responsables de estos cuerpos policiales, su reacción a priori sea negarlo todo absolutamente, dar la razón a estas personas, y que tenga que ser la ciudadanía, porque ni siquiera son, digamos, los periodistas de estos medios generalistas, no. Digamos, quienes saquen a la luz los indicios de que eso no ha sido así, y aún así lo nieguen, y una versión, y otra versión, y otra versión. Y que tenga que ser los familiares o los allegados o gente que se movilice, pues los que digan, bueno, pues esto no es así. Porque ni los medios ya nos podemos, o sea, nos esperamos lo que estamos acostumbrados a ver. Manipulación, tergiversación de los hechos, cada día una versión diferente. Que resulta de que la señora esta, ¿cómo se llama? Que le hizo la autopsia o no sé qué, resulta de que los primeros informes ahora ya no son esos, son otros, ¿no? Porque ahora ya, no sé, que si le pegó los golpes que le dieron el que se peleó con él, luego que si otros golpes por otro lado, que si al final se mató él solo. Se dio un golpe y se mató él solo. Al final la conclusión va a ser esa. Bueno, Victoria. Bueno, majos, pues ala, pues me alegro mucho de... Muchísimas gracias por... escucharos y aquí estamos. Y gracias a ti por escucharnos y por tener estos contactos telefónicos. Vale. Y gracias a vosotros también. Adiós, Victoria. Un abrazo a todos. Igualmente, hasta luego, hasta luego. Adiós. Ahí teníamos a Victoria, una fiel auditora de años, ¿eh?, de la radio. Y no solamente de este programa, sino de varios programas de Contrabanda FM. Saludos, Victoria, muchísimas gracias por esa llamada. Bien, y les decía entonces que regresábamos a los años, final de los años 60, comienzo de los 70. No se olviden, estamos con el pop y el rock inglés. Y un grupo, T-Rex. Y su guitarrista y líder prácticamente, el señor Mark Bolan, uno de los precursores del glam rock. Pero él en el fondo era un rockero total y absoluto. Sí, ya verán en este par de temas que vamos a escuchar. El primero de ellos, ¿qué ocurría en aquella época en Londres? Bueno, como ha ocurrido en cualquiera de las generaciones. Salen los chicos, los que eran los chicos de la época de The London Boys. We are the London Boys. El señor Mark Bolan. Oh yeah, we're the London Boys. And when you get out there, you don't know. T-Rex, London Boys. Pero a él lo que realmente le gusta es to boogie. Aquí lo tienen. I love to boogie, Mark Bolan. Ya lo ven, los hábitos no han cambiado. Se busca algo que hacer el sábado. Uy, que nos sale aquí un tema que no era el que queríamos escuchar. Se busca algo que hacer el sábado en la noche. Y pues en aquella época era boogie, ir a bailar a las discotecas, como lo fue también a finales de los años 50 con el rock and roll. Bill Haley, Elvis, Little Richard, Fats Domino, Chubby Checker. Y lo que se quería era, se esperaba el sábado en la noche para ir a bailar, e incluso los días domingos al mediodía, que habían bailes para la gente joven, que eran menores de edad, que no podían salir en la noche del sábado, podían hacerlo el domingo a mediodía. El domingo a mediodía, unos bailes que estaban organizados por una radioemisora que programaba rock prácticamente todo el día, y los días domingos hacía el programa en directo desde esta sala, una sala de baile. Mark Bolan, T-Rex, pero también Mark tiene esta onda un poquito más dura que ese I love to boogie. Telegram Sound, T-Rex, un montón de músicas. comienza T-Rex con Mark Pollan a la cabeza, con su guitarra, la voz y a la composición. Son temas de los tres temas que hemos escuchado, la composición es de Mark Pollan. Jay nos dice a través del chat de Gmail, no solo jazz@gmail.com, dice exactamente que le gusta esa música con sonido raspado detrás y pregunta si son grabaciones de vinilo. No, pero Jay, pero este es uno de dos álbumes que salieron de T-Rex, de una recopilación de sus grandes éxitos, y grandes éxitos que salieron al mercado entre 1972 y 1977. Eran los singles, ¿sí? Los sencillos. Y este CD en concreto tiene el lado A de los sencillos, y el otro CD, que no lo traje porque hoy pues no tocaba una sesión larga de Mark Pollan, eran los mismos grandes éxitos de la época, del 72 al 67, pero eran las caras B, de B-Sides. Y el trabajo es bastante bueno porque lo han digitalizado, pero han conservado ese sonido que tenía Mark con su guitarra, un sonido así sucio, en cierto modo, ¿no? Pero era el sonido auténtico de Mark Pollan. Uno de esos London Boys que mencionaba el señor Mark Pollan en el disco, uno de ellos en un tema que escuchamos, ¿no? El primero que escuchamos con Mark Pollan, uno de esos London Boys era el señor David Bowie, y aquí lo tenemos del álbum Hunky Dory y el tema Eight Line Poem, David Bowie. Sky. David Bowie, del álbum Honky Dory, y este Eight Line Poem, composición original de David. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Ya hemos pasado el meridiano, el Ecuador, mejor dicho, perdón, el Ecuador de programa. Además, tenemos una hora y cinco minutos de programa. Y continuamos aquí en Contraband FM con un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y que podrán también escuchar en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. O el streaming con la página web www.laradioneta.cl. martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Marian Faithful, una señora que es parte de la historia del rock, pero parte, además de haberlo vivido intensamente desde los inicios de los Rolling Stones hasta la fecha. Muy jovencita comenzó a cantar. Pero aquí la tenemos en una faceta ya mucho más madura. Mayor, pero más madura, más hecha como cantante. Sí, los años y las tablas y eso pues da una pátina, inclusive en la voz. Ella siempre ha tenido una voz grave, muy interesante, muy bonita. Y aquí la tenemos en un álbum del año 2004 titulado Before the Poison, antes del veneno. Y vamos a escuchar dos temas de Marianne. Ambos temas ella escribió la letra, y la música es nada más ni nada menos que del señor Nick Cave. En primer lugar, Crazy Love, Marianne Faithful. Blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Thank you. be an encounter that will change a life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes us sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Crazy love is all around me. Love goes crazy, give a time, but I know. Love is crazy, love is blind. Crazy Love, Marianne Faithfull. La letra de esta canción es de Marianne y la música de Nick Cave, al igual, exactamente hacen tándem en la siguiente canción que vamos a escuchar. Desperanto, Marianne Faithfull. Spoken here, today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth. In your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere. Get over here, come on baby, get over here. It's in your heart, it's in your heart, it's in your heart, it's everywhere. It's in your mind, it's in your heart, it's in your house, it's everywhere. It's in your prayer, it's in your prayer, it's in your blood, it's in your prayer, it's in your blood, it's in your blood, it's in your prayer, it's everywhere. It's in your heart, it's in your blood, it's everywhere. Broken darling by despair. The rain it speaks, the wind, the air. Today I hear it everywhere. It's in your tiny little prayer. It's in your tiny little prayer. It's in your breath, it's in your tears. This has been going on for years. It's in your mouth, in your mouth. In your mouth, in your mouth. Come on baby, come over here. It's in your mouth, it's in your mouth. It's in your blood, it's everywhere. It's in your mouth, it's in your mouth. Blood everywhere, in your mouth, in your mouth, and everybody loves my baby. Everybody loves my baby. Marianne Faithfull y este tema titulado Desperanto, un tema que ella escribió la letra y Nick Cave la música. El álbum Before the Poison, año 2004. Un montón de músicas. Nuestro siguiente invitado, de forma virtual, porque ya me gustaría tenerlo aquí en el estudio, pero difícil, difícil. Es un hombre famoso, muy ocupado, gran guitarrista, uno de los grandes del pop y del rock inglés, me refiero al señor Jeff Beck. Comenzó muy jovencito, el año 64, en el grupo Yardbirds. Reemplazó a Eric Clapton, un grupo que, imagínense, tuvo como guitarristas a Eric Clapton, Jimmy Page y después Jeff Beck. No puede ser un mal grupo. Estuvo 2 años solamente con ellos. Posteriormente formó el grupo The Jeff Beck Group, cuyo cantante, desconocido en aquella época, era el señor Rod Stewart, y el bajista el señor Ron Wood, que ahora es el segundo guitarrista de los Rolling Stones. Todo cambió, lo deja, porque Stewart y Wood formaron el grupo Faces, y posteriormente Beck tuvo un... Me podría haber traído este disco otro día, Vanilla Fudge, y un grupo donde él, pues, también nos mostró sus habilidades con la guitarra eléctrica. Aquí lo tenemos en un concierto en directo, Live in London, 1971. Un tema original de Jeff Beck, Ice Cream Cake. Un montón de músicas. Yeah. En London, 1971, en directo, y este tema original de Jeff Beck, Ice Cream Cakes. Un montón de músicas. Nos vamos acercando a la última media hora de programa y lo hacemos con Good Rock and Roll. Jay, apróntate, porque ahora viene Jay, es una amiga que nos está escuchando ahora desde Santiago de Chile. Viene rock and roll y del potente y del fuerte. Corría 1975. En aquel año, un grupo inglés saca al mercado un disco titulado Down by the Jetty. Down by the Jetty. El grupo lo formaban Wilco Johnson a la guitarra y a la voz, John B. Sparks al bajo eléctrico, The Big Figure a la batería y a la voz, Lee Brillo. El grupo Dr. Feelgood. Y si Jeff Beck es un grandísimo guitarrista, pues Wilco Johnson también lo es. Y a mí, personalmente me parece mucho más creativo Wilco que Jeff Beck. Esto es cosa de gusto, ¿sí? No estoy comparando. Simplemente que si a mí me dan a elegir, yo digo Wilco Johnson. Wilco, que no hace mucho le detectaron un cáncer, y él ha dicho, bueno, pues me tocó y no quiero quimios ni nada. Vivo con él, y cuando me toque, me tocará, ya está, y punto. Ha seguido tocando, no sé últimamente qué está haciendo, pero iba a hacer una gira, dijo, hasta que el cuerpo aguantara. Wilco Johnson. Y aquí lo tenemos, con Dr. Feelgood. Mirando el repertorio, ellos hacían muchas versiones de temas de blues, como Boom Boom de John Lee Hooker o de Rhythm and Blues, pero también Wilco Johnson es un muy buen compositor. Y mirando los discos que hay aquí, perdón, los temas que hay en este disco, Down by the Jetty, que son muchos de muchos, la mayor parte de los temas son originales de Wilco. Vamos a escuchar dos. En primer lugar, uno de sus temas insignias, Dr. Feelgood, Roxette, un montón de músicas. I saw you Lee Brillo a la voz y a la armónica, era un excelente armonicista. El tema Roxette del álbum Down by the Jetty, enero 1995, en esa fecha salió el disco. Tuve la, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, fue la oportunidad, pero grandiosa oportunidad, en un momento en que la banda recién comenzaba a hacer sus primeras apariciones en público, año 1973, posiblemente final de 1973, en Londres, en la, no sé si se los he contado, en la fiesta de fin de curso del University College. Tenía un amigo, Simon, que ya no está con nosotros, Simon Castle. La fiesta fue animada por Dr. Feelgood hasta altas horas de la madrugada. No saben lo que bailamos con la orquesta de Dr. Feelgood, fantástica. Y en ese momento era simplemente una banda de pop que no... bueno, sí se vislumbraba, en cierto modo, que la banda tenía un potencial enorme, porque desde el inicio, con un Wilco Johnson eléctrico, con un Sparks sólido al contrabajo, con un Big Figure a la batería también, con un ritmo terriblemente y un beat terriblemente sólido, y Lil brilló cantando de una manera muy enérgica, muy anfetamínica, por decirlo de alguna manera, cantando y tocando la armónica. Fantástico, Talk to Feel Good. Escuchemos otro tema de este álbum, Down by the Jetty, otro original de el señor Wilco Johnson. Y aquí tenemos a Wilco, pues, como él siempre lo supo hacer, con Dr. Feelgood. Feel Good, y este tema titulado I Don't Mind, tema de Wilco Johnson, como de él es también lo otro que vamos a escuchar ahora, un último tema de Dr. Feelgood. Son temas cortitos, 2 minutos y algo, 3 minutos. Es la esencia misma, la esencia misma del rock, del rock and roll. All Through the City, Dr. Feelgood, un montón de músicas. All Through the City, del álbum Down by the Jetty. Y justamente en esta canción está la frase que tomaron para el título del álbum, Down by the Jetty. Otro grupo también increíble, un grupo que rompía con todos los patrones, digamos, de lo que era la música pop y la música rock en la misma época, año 73, cuando descubrimos a este grupo, que primero se llamaba Kilburn and the Highroads, y el cantante era un esperpento de tipo, con todo mi respeto, Ian Jury, que después, ya cuando digamos su nombre comenzó a tener más, digamos, más importancia dentro del grupo, entonces el grupo ya no se llamaba Kilburn and the Highroads, sino Ian Jury and the Blockheads. Tengo aquí un álbum que se llama Lafta, y donde tiene como invitado al señor Wilco Johnson. Wilco Johnson. Otra vez, temas cortitos. El primero, vamos a escuchar 2 minutos 39, y el segundo, 2 minutos 34. Comencemos con Ian Jury and the Blockheads. Pardon. A la guitarra, el señor Wilco Johnson. New digs and prospects of a job. New digs and prospects. it's me. For Christ's sake, please stay sweet. An ever-present friend of hands that want to sweat. My head aches and I'm bursting for a piss. Why should I subject myself to this? Pardon, sort of, oh. Pardon, you know, oh. Pardon, oh. Pardon, oh. My dreams could come true. I made the right impression. Hope it looks okay. I had it done today. Was that me who laughed? Oh God, I feel so daft. I've got a new one on my nose. Don't I look 11 in these clothes? Pardon? Sort of. Oh. Pardon? You know. Oh. Pardon? Oh. Pardon? Oh. Stomach heaving chat, make me a proper prat. My head aches and I need to be excused. Tell the truth, you don't seem too amused. Pardon, sort of, oh. Pardon, you know, oh. Pardon, oh, oh. Pardon, oh. Pardon, sort of, oh. Pardon, you know, oh. Pardon, Ian Jury and the Blockheads. Álbum del año 1980, Steve Records. Wilco Johnson a la guitarra. Y el siguiente tema tiene un título bastante largo. Se los traduzco después. Take your elbow out of the soup. You're sitting on the chicken. Dice, quita el codo de la sopa. Está sentado en el pollo. Ian Jury and the Blockheads. Y es el número 7 de este álbum. Le dije del año 1980. Pues ahí está. Ian Jury. Write you a letter or I'll give you a ring. take your elbow out of the soup. You're sitting on the chicken, señor, and jury. And jury and the blockheads. Del álbum Laughter. Bien, antes que se nos termine el tiempo, vamos apurando estos últimos minutos. Vamos a cambiar el registro musical. Vamos a cambiar el registro musical y nos vamos a ir al pop sofisticado de una hermosísima mujer que viene del mundo de una parte del modelo y de otra parte de hacer backing vocals en los coros, ¿no? de los cantantes, y hasta que se decide pues hacer carrera por en solitario como solista, claro, en solitario como solista. Antonio, bueno, Lisa Stansfield, a ella me refiero. El álbum en cuestión se llama igual que ella, Lisa Stansfield, y el tema Got Me Missing You. Un montón de músicas. Sometimes people make mistakes. They play the game, play hard to get. Then it all goes wrong. And they end up being lonely. I'm one of those people. Do it. Lisa Stansfield y este tema titulado Got Me Missing You. Tiempo justo para un tema más, Eric Burden, y War, del álbum titulado Love Is All Around, and justamente el tema que le da título al álbum. Un montón de música, Eric Burden and War. Love can be found all over town. It's all around. It's all around. Love's everywhere. It's in the air. It's on the ground. It's on the ground. It's every place. It's in your face. It's in your mind. It's in your mind. Shine, baby, let it shine. Yes, love can be found all over town. It's all around. It's all around. Once you find it, baby, don't deny it. And baby, take pride. Now you have all around, just let it show, baby, let it show. I'll show it to you, show it to me, and we'll watch it grow, and we'll watch it grow. But let it grow strong, let it grow tall, and let it grow wild, let it grow wild. As high as a mountain, deep as a river, as strong as a tide, as strong as a. Your hand in mine, and you will feel those power lines, those power lines. My love is your love is mine. Baby, let it shine, baby, let it shine. De Newcastle y War, un grupo de funk californiano, un disco del año 1976, Love is All Around. Con este tema llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes en estrictísimo directo aquí desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y la red, pues el streaming con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana de 8 y media a 10 y media. En sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, y la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y el programa se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Saludos, amigas y amigos del puerto de Valparaíso. Y desde Barcelona también llegamos a Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM.